Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. La Corporación Duni Kuzmanich nació para hacerle honor y homenaje al maestro Duni, quien en vida sus últimos años los dedicó a la docencia y a entregarse a un grupo de unos 40 discípulos, la mayoría de ellos realizadores de televisión y cine de Colombia. En homenaje a Duni hacemos la Maratón Pantalones Cortos, que tiene tres categorías de premiación en concurso este año: historias mínimas hasta 3 minutos, animación y ficción hasta 30 minutos. Tenemos 9 millones de pesos para premios en este año y estamos muy contentos por la factura y la cantidad de los trabajos que nos llegaron. Soy Rafael Escobar, director de la Corporación Duni Kuzmanich. La Corporación Duni Kuzmanich valora inmensamente la alianza con el Museo de Arte Moderno de Medellín, porque sin duda ha sido no solo el gestor y el anfitrión de esta Maratón Pantalones Cortos durante todas sus versiones, sino que ha sido un aliento permanente y un apoyo indispensable para la Corporación Duni Kuzmanich. De manera que la alianza Museo Arte Moderno de Medellín y Pantalones Cortos es una alianza que esperamos permanezca en el tiempo y que cada año se ha visto fortalecida. Mi nombre es Andrés San Pedro, soy el coordinador de cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. El Museo de Arte Moderno de Medellín tiene una tradición muy grande en la ciudad desde el audiovisual. Aparece por primera vez en nuestra ciudad las Bienales de Videoarte. Eso fue como una ruptura, como un hecho muy trascendental en el hacer audiovisual y en el pensar audiovisual de una ciudad como Medellín, incluso un país como Colombia. Se funda además una sala de cine donde se programaba cine independiente, cine de autor, cine digamos como con otro tipo de historias diferentes a las salas comerciales que por ese momento rondaban Medellín. Eso ha dado como que el museo se haya convertido en un epicentro del quehacer audiovisual. Justamente hoy, 2014, nos estamos preparando para que el próximo año, en el 2015, con la expansión del museo, se logre de nuevo abrir una sala, un auditorio dedicado a cine. Eso nos tiene muy contentos y nos tiene pues como en preparando una serie de eventos y de articulaciones para poder seguir construyendo desde el Museo de Arte Moderno de Medellín una tradición y unos elementos contundentes frente al quehacer audiovisual y frente a las muestras audiovisuales en esta ciudad. Para la séptima versión de Pantalones Cortos aspiramos a contar no solo con la alianza del Museo de Arte Moderno de Medellín, sino de tantas instituciones que nos han ayudado: Pipeline, el municipio de Medellín, Telepres y la misma corporación. Confiamos en que en el 2015 la séptima versión sea una versión que nos allane el camino para convertirnos en la meca de los realizadores de cortometrajes de Colombia, que en esencia es lo que buscaba nuestro maestro: fortalecer, estimular y acrecentar la realización audiovisual en Colombia. Pantalones Cortos tuvo la fortuna de nacer en las instalaciones anteriores del Museo de Arte Moderno de Medellín, en Carlos R. Restrepo, que seguía siendo o era un espacio acogedor, casi que barrial, con una universalidad de lo local interesante. Cuando pasamos a este nuevo escenario, en Talleres Robledo, pues encontramos una integración interesante de ciudad, una nave central bellísima, un espacio que realmente invita y convoca. Esperamos el año entrante conservar la magia de este espacio, pero descubrir el encanto de ese nuevo espacio que nos quiere proponer el Museo de Arte Moderno de Medellín para la ciudad. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. El segundo lugar de la categoría de animación es el cortometraje Una gallina, dirigido por Alejandra Arboleda. Alejandra recibe para este trabajo un estímulo de 1.200.000 pesos. El primer lugar de la categoría de animación lo gana el cortometraje Dúa, de la directora Eugenia Gavilán. Ella recibe un estímulo de 2 millones de pesos en esta categoría, patrocinada por Pipeline Studios. La categoría de mejor cortometraje de ficción. El segundo lugar es para el cortometraje Solecito, del director Oscar Ruiz Navia. Y por último, el premio mayor de 3 millones de pesos en la categoría de mejor cortometraje de ficción. El ganador es el cortometraje Julia, del director Jaime Avendaño. Básicamente, por la experiencia que hemos tenido con los trabajos recibidos durante estos 6 años, hemos encontrado unas ganas enormes de trabajar, unos intereses muy grandes de los jóvenes realizadores y de los no tan jóvenes, pero neófitos en el asunto, por expresar sus ideas, por comunicar, por contar historias. Obviamente seguimos careciendo de historias muy concretas, muy bien trabajadas. Vemos problemas en la consolidación de guionistas, vemos problemas en la conformación o la redondez de las historias. No obstante, hemos ido encontrando que se ha ido desarrollando como un lenguaje propio nacional. Hemos estado distanciándonos un poco de contar siempre lo mismo y vemos por lo menos como una inquietud y una consolidación de un lenguaje narrativo propio colombiano, que es evidente en nuestras presentaciones. Pero sin embargo, justamente este tipo de espacios son útiles porque carecemos todavía de una consolidación en el medio. Yo soy Samuel Castro, crítico de cine, colaborador de la revista Arcadia, de la revista Cinetoscopio. Por ser además miembro del comité editorial de la revista Kinetoscopio, pues la corporación de Unifusman me solicitó, digamos, me pidió o me escogió para ser jurado de Pantalones Cortos, que fue súper chévere. Pues realmente me pareció muy bacano que me escogieran, porque digamos que en el jurado había las tres cosas que debe haber, digamos, o las tres visiones. De un realizador como Javier Mejía, que además es director de cine, de un realizador audiovisual como R, pero que además ejerce la docencia, y la mía, de crítico de cine, o para que hubiera una visión global de esos trabajos que las personas que quisieron escuchar, pues pusieron a nuestra disposición. Las convocatorias audiovisuales son cada vez más amplias en su participación. Gracias a las herramientas tecnológicas, pues digamos que la producción de audiovisuales hoy en día está más cerca de cualquiera. Y yo diría que en términos de acogida, pues es muy satisfactorio que haya tanta gente que quiere trabajar en el audiovisual. Y hay unas fortalezas muy grandes que el cine colombiano y esa técnica ha permitido desarrollar, y es que hoy en día la mayoría de los trabajos, desde la imagen y desde el sonido, por ejemplo, cumplen unos estándares bastante buenos y bastante decentes en cuanto a su perfeccionamiento técnico. Pero las falencias siguen siendo, por un lado, los guiones. Como si los realizadores tuvieran tanto afán en dirigir y en producir sus productos que no se detuvieran un momento a leer su guión. No sé si a veces el problema es que están tan orgullosos de lo que escribieron. En general, los realizadores son los mismos que escriben el guión, que no se detienen en consultar o en preguntarle a otros: mira, léeme este guión, ¿lo ves bien, lo ves mal? Están tan seguros que olvidan que es en el guión donde se tienen que arreglar muchísimas cosas que la producción no les va a solucionar. Y por otro lado, la otra falencia grave a la hora de hacer ficción en Colombia es los actores. Hay actores en Bogotá, digamos, y tienen la televisión, les ha dado cierta cancha, pero los trabajos producidos en otras regiones del país donde los canales regionales no tienen producción de ficción, pues no ha permitido que tengamos una camada de actores grande o lo suficientemente grande para que los trabajos de esos regionales no tengan siempre esos problemas de actores naturales que no saben cómo utilizar la cámara, actores que son demasiado teatrales en sus diálogos o actores que suenan postizos, cuando el tipo de ficción que hacen necesita una actuación mucho más natural. Esas fueron como los defectos que en general encontramos y que fueron el filtro principal a la hora de seleccionar los ganadores. Declaramos desierta la categoría de microhistorias, que tenían que ser historias de menos de 5 minutos, porque realmente esas falencias en el guión ahí sí que son notorias. Los realizadores confundieron en muchos casos ficción como con soye, como con que hacemos de una visión de un sueño o de una pesadilla o de algo que nos parece muy loco, y pensaron que eso era suficiente para sostener una historia, y no es así. Entonces preferimos ese premio llevarlo a la categoría de animación, donde encontramos unos trabajos de mucha categoría, de mucha calidad, y donde hubo propuestas. Las dos propuestas que ganaron, paradójicamente, son realizadas por mujeres, y había una sensibilidad y una manera de desarrollar las propuestas que era muy atractiva y muy bonita. Pantalones Cortos ha llegado en su sexta versión como una consolidación, a tal punto que nos ha exigido, y próximamente tendremos una página web en la que colgaremos todos los trabajos que han participado, algunos premiados, no todos premiados, pero que sea como una ventana compartida entre el Museo de Arte Moderno de Medellín y la Corporación de Unicusmanis, para que los nuevos realizadores tengan una ventana y una vitrina para sus trabajos y se animen, y obviamente para mantener la información y ampliar el concurso, porque esa es la idea, cada año crecer. Sí. La página web de la Corporación de Unicusmanis está en construcción, no obstante, en la plataforma del Museo de Arte Moderno de Medellín encontramos el link Pantalones Cortos, y obviamente en el fanpage y en nuestra dirección electrónica tenemos información permanentemente. Vamos a seguir desplegando todo nuestro interés para que la séptima versión de Pantalones Cortos cuente con apoyo y que sea un verdadero estímulo para generar nuevas producciones. Nosotros para este año tenemos 9 millones de pesos en premios y esperamos crecer cada año. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Anthony Muntadas, escuchemos un fragmento de Stadium de 1988. Thank you.

Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Green Monkey, escuchemos Cut the Cheese, del año 2007. Somos tuyos.